Mustafa, programa descargable dedicado a rendir tributo y difundir la obra de uno de los grupos más importantes de todos los tiempos, Queen. Elaborado en México especialmente para todos los fans de habla hispana. Así que, pónganse cómodos. Esto es Queencast. Bienvenidos amigos cuineros, esto fue Under Pressure, como se escuchó en la ciudad de Puebla durante el soundcheck, no fue incluida en el concierto. En esta ocasión hablaremos del disco Hot Space, aprovechando que el próximo 22 de mayo será el 30º aniversario de su lanzamiento. Hot Space fue el tercer disco en el cual Queen utilizó sintetizadores. Fue grabado entre junio y septiembre de 1981 en los estudios Mountain en Montreux, y de diciembre del 81 a marzo del 82 en los estudios Musicland en Múnich, con grabaciones adicionales realizadas en Nueva York para Under Pressure y los metales de Staying Power. El primer sencillo que lanzaron para promocionar este disco fue Under Pressure, el 26 de octubre del 81, a unos días de las presentaciones de Queen en México. La estrenarían un mes después en Montreal, Canadá, y sería grabada en video para la película We'll Rock You. Este disco fue muy impactante para los fans, ya que después de muchos años de tener en las portadas la leyenda No Sintetizadores, desde hace tres discos venían tomando los mismos como instrumento principal. Este cambio de sonido alejó a algunos de los fans más viejos, más acostumbrados al sonido rockero, y atrajo a algunos nuevos, más abiertos a los sonidos electrónicos. Y dado el éxito que tuvo el disco The Game, ellos decidieron seguir por esa misma línea. Bueno, esto fue Stay in Power del concierto de Montreal en el 82. De esta canción les podemos mencionar que es original de Freddie Mercury, por lo que la voz principal está a cargo de él. Él tocó el sintetizador, programó la caja de ritmos y tocó el bajo en el sintetizador también. Tenemos dos guitarras rítmicas por Brian May y John Deacon, batería electrónica por Roger, y tenemos un arreglo de metales cortesía de Arif Marden, productor y arreglista de metales para Aretha Franklin y los Bee Gees. Después le sigue la canción Dancer, que Queen nunca tocó en vivo. La escuchamos en vivo con un grupo tributo en el programa pasado. En este disco se nota que hubo fricciones entre el grupo. Por ejemplo, en cuanto a Dancer, John Deacon comenta: Brian toca el bajo en el sintetizador en Dancer, así que fue redundante en un sentido. Se debe mencionar que John no participó en esta canción de ninguna manera. Además, podemos escuchar un mensaje de una contestadora que se encuentra en idioma alemán. Fue grabado en un cuarto de hotel en Múnich. Más o menos dice: buenos días, esta es su llamada de despertador. Además, es la única canción que hace referencia al nombre del disco. Y a continuación escucharemos Backchat, escrito por John Deacon, grabada el 15 de septiembre del 82 en el Forum de Los Ángeles. Thank you. ¿qué les está pareciendo? Sigue dentro del Hot Space, Body Language. Ha sido la canción con peor recibimiento en las listas británicas, alcanzando un desastroso lugar 25, aunque las listas americanas fueron un poquito más indulgentes, entrando esta canción en el número 11. Este tema era acompañado por un video muy atrevido para la época, ganándose la distinción de ser el primer video prohibido por MTV, muy sugerente para la época. Y esto es Body Language, tocada un 26 de octubre del 82 en la ciudad de Nagoya, en el Kukusai Tenjijo. Sigue una canción de Roger Taylor, Action This Day. Es la primera de las dos canciones que Roger aporta al disco y está claramente influenciada por el movimiento New Wave. Bueno, en realidad podemos decir que todo el disco se encuentra influenciado. Toda la música que estaba surgiendo a principios de esta década, New Wave, música disco, soul. Iba mucho a los clubes en Munich para relajarse después de las grandes giras que habían tenido. Regresando a la canción, hay un solo que suena como a saxofón que es tocado por el productor del disco, Reinhold Mack, y en vez de batería tenemos una caja de ritmos. El título de la canción, Action This Day, está inspirado por una frase que ponía Winston Churchill en los documentos de atención urgente. Y además podemos decir que esta canción está cantada a dueto entre Freddie y Roger. Esta que escucharemos es de una presentación en la ciudad de Tokorozawa, en Japón. Action, baby. Go! Baby, in this street, honey, is a peace sweet. You got me lost in ¿Qué tal? Ahora tenemos Put Out the Fire, que es la canción antiarmamento de Brian, que tiene a Freddy en la voz principal. Y de esta podemos decir que también está influenciada por esa vida de fiesta que llevaban durante ese periodo de tiempo, ya que el solo definitivo que grabó Brian fue grabado bajo la influencia del alcohol. Brian lo comenta más o menos así: hice un montón de solos para esta canción, odié todos y cada uno de ellos. Ya en la noche, cuando regresé de un club después de tomar un poco, yo pensé que estaba bien, pero sí me encontraba ligeramente borracho. Y teníamos ese efecto ridículo de eco y Mac lo estaba poniendo a través de las bocinas. Y le dije: ¡eso suena increíble! ¡Vamos a ponerlo en todos los tracks! Y él dijo: bueno, inténtalo en Put Out the Fire. Así que puso la máquina, yo toqué ahí y finalmente esa fue la toma que se quedó. En realidad nunca me sentí totalmente feliz con este solo, pero fue el que salió mejor. Y seguimos de la parte japonesa de la gira del Hot Space, Put Out the Fire, del 26 de octubre, de la presentación en Nagoya. Hablemos de Life is Real, que Freddy la escribió como un tributo para John Lennon. Tenía poco de haber muerto. Cabe mencionar que el día que John Lennon fue asesinado, Queen tuvo una presentación y en su honor tocaron Imagine. Así que Freddy compuso Life is Real muy a la manera de las canciones de John Lennon. Parece que el título es una referencia directa a la letra que dice Love is Real de la canción Love de John. Y Freddy comenta que esta es una de las pocas canciones donde escribió primero la letra y después la música. Escuchemos la del concierto en East Rutherford del 8 de septiembre. So, peace. Viene la segunda aportación de Roger, Calling All Girls. Roger la compuso en la guitarra. Como detalle curioso, Queen nunca tocó esta canción en Europa, solo en América y en Asia. Esta canción es notable por el uso del scratching, que se usa mucho en los sonidos de hip hop. Aquí está de la presentación en Montreal el 21 de julio. Thank you. Aquí la canción inspirada por la gira latinoamericana de Queen del 81, Las Palabras de Amor. Aquí Brian lleva la voz principal. La compuso impactado por la reacción de los fans en Latinoamérica. El grupo nunca la tocó en vivo con Freddy. La primera vez que la oímos en vivo fue durante el tributo a Freddy, con Zucchero en la voz. La retomaron para 2008, cuando salieron de gira con Paul Rogers, y aquí la escucharemos con ellos, del 2008 en el Estadio San Carlos de Apoquindo, en Santiago de Chile. And I hope, espero que esta canción nos hace un poquito más cerca. Everybody, I hope everybody feels a little closer together because of this song. This is Las Palabras de Amor. One, two. tenemos Cool Cat, escrita por John y por Freddy. Originalmente tenía a David Bowie en los coros, pero Bowie solicitó que se quitara su voz. Esa es la única canción de Queen donde John usa la técnica de slapeo. El grupo nunca la tocó en vivo. Aquí se las presento con Mustafa Ibrahim, de las sesiones de diciembre del 2011. Espero que la disfruten. Thank you. Bueno, y ahora hablaremos de la canción más exitosa de este disco, Under Pressure. Esta canción fue grabada durante una sesión de la banda en los estudios Montreux, en Suiza. Cuenta la historia que mientras Queen estaba grabando, llegó de visita de David Bowie. David ya era muy amigo de Freddie y de Roger. Por lo tanto, organizaron una sesión de jam, de palomazo. Y se pusieron a tocar rock and rolls viejos, canciones que les gustaban, canciones de ellos. De repente Freddie dijo, ¿y por qué no grabamos algo original ya que estamos aquí? Y se pusieron a trabajar en eso. Esta canción viene de otra canción llamada Feel Like, que solo existe como demo. John Deacon, en una entrevista en 84, dijo que el compositor principal de la canción fue Freddie Mercury, aunque todos ayudaron a arreglarla. Con respecto a la famosa línea de bajo, que por cierto se fusiló Vanilla Ice, ha habido controversia sobre quién la compuso. John Deacon, en una entrevista en 1982, afirmó que David Bowie la había creado. Más recientemente, Brian y Roger han coincidido que esta línea de bajo le pertenece a Deacon. Y David Bowie afirmó en su sitio oficial que la línea de bajo ya estaba compuesta antes de que él se integrara a la canción. Según algunos estudiosos, esta línea de bajo tiene un parecido con el tercer movimiento de la primera sinfonía de Jan Sibelius de 1898. Y a pesar de todo, en 2005, la revista online Style seleccionó esta línea de bajo como la mejor en la historia de la música popular. El título de trabajo que tuvo fue People in the Streets, aunque después lo cambiaron a Under Pressure. Desafortunadamente jamás la tocaron en vivo a pesar de tener la oportunidad de hacerlo durante Live Aid. David jamás tocó la canción antes de la muerte de Freddie. La empezó a incorporar en sus tours desde 1995 y desde entonces la ha tocado prácticamente en todas sus presentaciones en vivo. Bueno amigos, esto fue Hot Space. Les hablaré del otro disco que estamos recordando, que salió unos 3 años después, Mr. Bad Guy de Freddie. Mr. Bad Guy vio la luz un 29 de abril de 1985. Fue grabado entre 1983 y 85 en los estudios Musicland de Múnich. Principalmente todas son canciones que Freddie no pudo incluir en los discos con Queen, porque se alejaban un poco del estilo, eran más bailables o simplemente no cupieron. Desafortunadamente Hot Space no tuvo el éxito esperado. Durante la gira Freddie tuvo que estar recordándole al público que no habían abandonado sus raíces rockeras, que esto era un experimento. La gente no reaccionaba ante las nuevas canciones como ellos estaban acostumbrados. Aparte que el cambio de imagen de Freddie no los hizo muy felices. Retó al público preguntándoles, ¿les gusta mi bigote o me lo corto? Y por lo general la respuesta de los fans era, córtate. Después de la gira de Hot Space, el grupo tomó un año sabático para dedicarse a distintos proyectos solistas. Brian hizo el Starfleet Project, Roger trabajó en su segundo álbum solista. Freddie fue invitado por Giorgio Moroder a participar en el soundtrack de la versión restaurada de Metropolis. Y después de eso, en mayo del 83, asistió al Royal Opera House de Londres para ver una presentación de Un Ballo di Mascera de Giuseppe Verdi y quedó cautivado por la belleza de la voz de cierta cantante catalana, de la diva Montserrat Caballé. Pero esa es otra historia. Durante este periodo, a nivel personal, Freddie estaba experimentando todavía más con su lado gay. Seguía al lado de Barbara Valentin, que le permitía tener amantes masculinos, siempre y cuando conservara la exclusividad como amante femenina. Seguía acudiendo a fiestas. Freddie ya traía varios trozos de canciones y decidió encerrarse en los estudios Musicland para terminarlos. Y más o menos esto fue lo que resultó. El disco abre con Let's Turn It Up, que fue grabado en abril del 84. En esta canción Freddie canta un si alto, casualmente la misma nota que hace Roger al final de la sección operística de Bohemian Rhapsody. Toca el bajo usando el sintetizador. Curiosamente, esta misma línea de bajo después sería ligeramente modificada para la coda de la canción Miracle, también compuesta por Freddie Mercury. Después sigue Made in Heaven, que de hecho Made in Heaven era el título de trabajo que tenía el álbum. También grabado en 1984. En esto Freddie toca el piano. Después de la muerte de Freddie, Roger, Brian y John retomarían la canción para incluirla en el álbum Made in Heaven. I Was Born to Love You fue compuesta en Nueva York, en mayo del 84 también. Aparentemente Freddie tenía pensado hacer la otra balada de piano, pero a petición de la compañía disquera, tuvo que hacer la versión bailable. Esta también fue retrabajada por Queen para el disco Made in Heaven. Después Fooling Around, que tuvo su origen en las mismas sesiones que la canción Made in Heaven. Y el primer lado finaliza con Your Kind of Lover, también, casualmente también del 84. Amigos, acabamos de escuchar Mr. Bad Guy en la interpretación de Lucy Jalamikova de Lucy and the Diamonds, ya conocida de los fans de Queen mexicanos por su saludo los últimos dos Queen Fest. Terminamos de hablar de Mr. Bad Guy. Continuemos con el segundo y último lado de Mr. Bad Guy, que empieza precisamente con la canción que le da título al disco. Para este tema, Freddie se dio el lujo de contratar una orquesta a quienes les dio una sola orden: toquen todas las notas que nunca hayan tocado en su vida. Después tenemos Man-Made Paradise, que se suponía que iba a cerrar el álbum de Queen, The Works, pero fue descartada cuando Freddie y Brian compusieron Is This The World We Created. Sin embargo, es una muy buena canción, principalmente de piano, no contiene muchas armonías, e incluye un solo muy tipo Brian May, que bueno, hay que decir que en realidad todo el disco, a pesar de que Brian no tocó en él, todo el disco tiene la huella de Brian está presente. Después tenemos There Must Be More in Life Than This, que ya escuchamos en emisiones anteriores. Esta canción forma parte de las sesiones del disco Hot Space, y Freddie la llegó a grabar con Michael Jackson, aunque jamás salió de manera oficial, así que solo la conocemos en forma de demo. Después tenemos el más grande éxito de Freddie como solista, Living on My Own. Este fue el único sencillo de Freddie solista que alcanzó el número uno, haciéndolo el único miembro de Queen que tuvo un sencillo en esa posición. Por cierto, Fred Mandel, que tocó en la gira del Hot Space, toca el piano en esta canción. Es de notar que las inflexiones vocales que hace Freddie en Living on My Own son muy parecidas a la improvisación que realizó durante la presentación de Live Aid. Bueno, después de este sigue My Love is Dangerous. Es un tema muy cercano al reggae. Podría decirse que es un híbrido entre rock y reggae, ya que alterna entre los dos géneros. Y finalmente el disco termina con Love Me Like There's No Tomorrow, una balada suave que nos lleva hacia el final del disco. En conclusión, puede decirse que Freddie mezcló lo aprendido en los álbumes The Game y Hot Space y los llevó al siguiente nivel. No es un disco que sea de los consentidos de los fans. Para este disco Freddie no cuenta con la ayuda de ningún track de los otros integrantes de Queen. De hecho, en la contraportada les agradece, a pesar de que, bueno, el disco suena muy similar a Roger, John y Brian, pero es un disco sólido y los invito a escucharlo completo. Y bueno, antes de despedirme quiero agradecer a todos sus descargas. Toda la información vino de la página de Queenpedia. Y bueno, despediré este programa con un cover de Living on My Own por Susan Grossman en la Queen Party de 2009 en la ciudad de Dresden, Alemania. Nos escuchamos la próxima emisión. Gracias por escuchar. Fuck up out of here.